aprobando. Cantando, aproximando, filmando, domino, yo estoy andando. Me salgo, no llegáis al rango. Yo solito me valgo, soy reventón, tú solo caigo. Yo busco tanto, siempre voy probando. Cantando, aproximando, filmando, domino, yo estoy andando. Me salgo, no llegáis al rango. Yo solito me valgo, soy reventón, tú solo caigo. Me muevo con cada pisada firme, cabrón que intente hundirme. Quieren que me vaya y no pienso irme. Cada cual que siga firme a lo que cree. Yo creía que el nivel estaba alto y ahora voy perdiendo fe. Caminando en esta calle gasto suela. Nuevos van de vieja escuela. Lejos saben que la tinta ya se quema. Solo un lema olvidaste y era claro. Si te mueves con leones te puede salir muy caro. Demasiado caro. La noche es trapicheo. Ojos y parloteo. Las sombras se mueven, los ojos to fly. Ya no creo ni lo que veo. Me rodeo con mi gente, sí. ¿Quién eres tú? FLASHI, you know, flash. Yo busco tanto, siempre voy probando. Cantando, aproximando, rimando, domino, yo estoy al mando. Me salgo, no llegáis al rango. Yo solito me valgo, soy reventón, tú solo cargo. Yo busco tanto, siempre voy probando. Cantando, aproximando, rimando, domino, yo estoy al mando. Me salgo, no llegáis al rango. Yo solito me valgo, soy reventón, tú solo cargo. Una vez más, Madrid ciudad, un solo gesto. Tomando y moviendo, quitando y cogiendo. Ahora juegas contra el experto, todo vale. En este juego, sí, cambia la norma. Conseguimos escuchar en cada track lo que queremos. Va caliente, quemando el track. Yo me presento, va constante, subiendo más. El nuevo invento, un instante, no me des más. Yo hago el resto, ves el brillo, la calidad que tienen los maestros. Somos grandes, tenemos class. Este es mi imperio, cubierto de adelante atrás. Este es mi juego, soy el rey y también el as. En el tablero rompo normas y lo hago más. ¿Cómo quieres verlo? Yo busco tanto, siempre voy probando. Cantando, aproximando, rimando, domino, yo estoy al mando. Me salgo, no llegáis al rango. Yo solito me valgo, soy reventón, tú solo cargo. Yo busco tanto, siempre voy probando. Cantando, aproximando, rimando, domino, yo estoy al mando. Me salgo, no llegáis al rango. Yo solito me valgo, soy reventón, tú solo cargo. Yo busco tanto, yo busco tanto, yo busco tanto. Yo busco, yo busco, yo busco, yo busco, yo busco, yo busco, yo busco, yo busco.